12 y 7 minutos de este último domingo del año, el último programa del año, nuestro último encuentro de este año, que ha tenido diferentes aristas, por sobre todas las cosas, ha sido el tema del virus, el gran protagonista, y ha tenido en los efectores de salud protagonistas totalmente impensados, porque obviamente la salud siempre está, los efectores de salud y los cuidados siempre están a nuestra disposición, siempre están al pie del cañón, pero este año ha sido realmente una prueba de fuego para todos ellos, y han estado y han cumplido con su tarea, entre otras cosas. Obviamente Coronda no queda al margen, y estoy en contacto con la directora del Sanco local, Silvina Finochetti. Buen día, ¿cómo estás, Silvina? Hola, buen día, ¿cómo les va? Y acá estamos, despidiendo el año, un año complicado y difícil, si lo sabrás vos. Sí, la verdad que un año muy, muy difícil, un año que nos ha tenido un poco enloquecidos y totalmente desconcertados, que no saber qué actitud tomar, hacia dónde ir, de a poco vamos aprendiendo, y bueno, ahí la vamos llevando, Marder, no hay otra situación. ¿Sabes qué pensaba? Cuando pasan cosas nuevas, uno como que no tiene, no solo la experiencia, y puede tener la teoría o alguna teoría, pero tal vez no tiene la práctica, y a lo mejor la práctica está en los libros y tampoco nunca se dio, y te agarra una situación de estas, como el caso de la pandemia, en donde tenés que salir de buena primera a apagar el fuego, y el fuego lo tenés prendido y no tenés alternativa. Y lo que está en juego en esto, y en un juego así, en juego entre comillas, ¿no?, es la vida de la gente. Es complicado. Y sí, realmente uno se prepara en el ámbito de salud para trabajar con lo conocido, y lo desconocido, claro, es totalmente una incertidumbre y una situación de desconcierto que realmente nos ha superado mucho. Pero bueno, la hemos ido piloteando en este avión nuevo, desconocido, y bueno, la hemos intentado realizar lo mejor posible. En realidad esto surge en marzo en nuestro país. Yo estaba trabajando en el laboratorio y de ahí armamos un comité de crisis hospitalario donde nos reunimos todas las disciplinas para ver qué hacíamos en el contexto de bueno, en ese momento otra gestión, pero por supuesto todos trabajando unidos en equipo para poder ver hacia dónde íbamos. Y bueno, y en marzo, bueno, mi dirección, y continué con el mismo equipo, incorporando personas, y bueno, tratando de pilotearla y de llevar este equipo adelante, pero en realidad que lo sostuve porque estaba bien conformado y estábamos trabajando muy, pero muy bien. Y bueno, dinámicamente se cambiaba esto día a día. Lo fuimos intentando asimilar, tratar de ir cambiando estratégicas hacia la llegada a la comunidad. Al comienzo los hisopados eran de una manera, el protocolo era de una manera, después el protocolo fue cambiando día a día, aparecieron nuevas metodologías para poder hacer los controles un poco más rápido, como estos hisopados de rápido que aparecieron hace este último tiempo, unos 2 meses, y bueno, modificando continuamente, pero siempre tratando de estar presente con la comunidad, vigilarlos, estar ahí, que la verdad en eso hemos sido una ciudad piloto en ese sentido, porque a través de nuestro trabajo se ha ido replicando todo el departamento San Jerónimo, y en eso me siento muy orgullosa porque nuestro equipo ha sido muy, muy ponderado en ese sentido, porque hemos estado trabajando muy bien y lo hemos podido replicar así en otras regiones de nuestro departamento, que hemos ido, por supuesto, con los detectar, apoyándolo, amén del detectar federal que vino, que eso fue una situación de nación, pero que, por supuesto, estuvimos en todos presentes, y a su vez hemos replicado, hemos realizado acá en nuestra ciudad, en las localidades vecinas. Así que, bueno, en ese sentido, muy bien. Lo hablábamos con el doctor Leonardo Diana el domingo pasado, a esto que me estás diciendo, donde el senador hacía hincapié en el trabajo de ustedes, en que Coronda fue ejemplo y se tomó como modelo para un montón de cosas. Y cuando hablamos de trabajo, es innegable hablar de un equipo de trabajo, sin lugar a dudas, que te tiene a vos como cabeza, pero hay un montón de gente que trabaja, y esa gente que estuvo ahí yendo a buscar a la gente infectada y moviéndolo y exponiéndose, y bueno, y también tuviste gente infectada en el grupo de trabajo. En fin, fue un año muy complicado. Y lo que se viene, Sil. Y lo que se viene, vuelve a decirse que es incierto. Ahora, con esto nuevo que está apareciendo, posible mutación del virus, que es lógico pensar en una mutación, porque ya hace un año de la aparición del SARS-CoV-2 y muta al año, como todo virus respiratorio, como sucede con los virus provocadores de gripe, que por eso todos los años se hace una nueva vacunación. Si no, serían las vacunas de calendario, que se realizan cada 5, cada 10 años, porque la inmunidad se sabe que dura todo ese tiempo. En este caso, no. Los virus respiratorios hacen continuos cambios en su genoma, y así lo está manifestando este otro virus que, bueno, que ha ocurrido ahora una modificación, y que genera también una incertidumbre en esta nueva vacuna que está llegando y que contiene el genoma de la cepa sin virar. Claro. Así que, bueno, incierto el tema de la vacuna. Hay mucha pros y contras, que la verdad que hace que la comunidad no sepa dónde está parada. Sería muy bueno que la información sea certera, y que para que la población entienda cuáles son los pasos a seguir. Nosotros todavía tenemos esa incertidumbre, así que imagínate la gente. Claro. No hay oportunidad que nos pregunten, claro, ¿me pongo la vacuna, no me pongo la vacuna? Claro. ¿Es más de 60, menos de 60? Estamos todos así. Nosotros lo único que sabemos es la logística que teníamos que tener para esperarlo. Hasta ahora es lo único que sabemos. Y después las capacitaciones a los vacunadores, que acá en nuestro hospital ya lo están haciendo el equipo de vacunación, los relevamientos que nos pidieron hacer de todo el equipo de salud de la región, no solo público, sino también privado, y por supuesto todo lo que conlleva eso. Pero bueno, es lo único que podemos informar. Yo siempre dije que cualquier otra situación que surgiera le íbamos a ir avisando a los medios, porque en realidad no tenemos mucha información. Silvina, te agradecemos mucho el contacto, y bueno, gracias por lo de este año. En vos, a todo el equipo de salud de Coronda, esperemos que el año que viene podamos habilitar el hospital nuevo en su conjunto. Sé que no depende de vos, pero estaría bueno poder contar con ese efector de salud que tenemos ahí, un poco parado, para poder tratar de ser un poco más tranquilos. Y bueno, feliz año, y en vos te reitero el saludo a toda la gente que compone tu equipo. Muchísimas gracias. Con respecto al hospital nuevo, estamos haciendo todas las tratativas posibles. Nosotros tuvimos una reunión en Santa Fe y le expusimos al secretario, el doctor Pietro, la necesidad de la unificación. No podemos estar más desdoblados. Tenemos que estar trabajando en un solo edificio, de manera de poder trabajar con la mayor potencia posible, porque humanamente estamos siendo cada vez más decaídos, estamos cansados, y la situación se nota en el personal. Y en cuanto al saludo que quiero dar, bueno, primero y principal a todo el equipo de salud del Sanco Hospital Coronda, porque realmente hay que sacarse el sombrero, el grupo humano, todo el compromiso que tienen. Yo no estaría siendo cabeza de ese equipo si no tuviera un equipo detrás que me sostiene. Desde los médicos, enfermeros, la parte administrativa, que sin ellos no podríamos hacer nada, la gente de servicios generales, limpieza, mantenimiento, que la verdad que hay que sacarles el sombrero, porque se han puesto tanto el hospital nuevo como el viejo al hombro. No es fácil ir a trabajar y convocar gente que te digan vamos a trabajar el hospital para COVID. Fueron muchos compañeros poniéndose al hombro toda esta situación, ante ellos mi saco el sombrero, porque en realidad no es fácil encontrar gente que tenga esa predisposición. Y por supuesto los que tengo en el Hospital Viejo, ni hablar, porque sostienen todo, se dividen, van, vienen. Es continuo el trabajo que hacemos. Primero entonces saludar a este gran equipo del Hospital Sanco Coronda, y después un gran saludo a la comunidad, que nos han sabido, algunos pocos no, van cambiando las opiniones, pero la mayoría nos han sabido entender, bancar, que hay situaciones y momentos que somos humanos y nos equivocamos, pero que por supuesto estamos entregando todo el día a sostenerlos, a estar presentes por sobre todo, y estar en esta situación que es tan, tan apremiante y tan fea, que a veces no sabemos para dónde salir. Bueno, el hospital ha estado presente, ha trabajado hasta psicológicamente con las personas que lo han necesitado, tenemos un equipo de psicólogos, kinesiólogos que trabajan continuamente, y bueno, estamos siempre a disposición y tratando de sostener a aquellas personas que lo necesitan. Gracias. Por eso, Silvina, es muy bueno cuando nos llegan al lado, que hace que el equipo se sienta con un mimo que a veces personas que a lo mejor no lo entienden, bueno, pero no voy a hablar de las personas que nos entienden, sí de las personas que nos comprenden y nos bancan. Gracias, Silvina, un beso grandote, pasala lindo, buen año. Hablamos con la directora del Sanco local, Silvina Finachetti. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.